pasaría la noche dando, dando, dándole. Toda la noche dándole, así que guacha anda avisándole que hace un par de fechas a tu cuerpo estoy metiéndole. Yo sé que sos maldita pero no te volé. Se cree que repiola y vos siempre mintiéndole y metiéndole. Perreo, pegadita a la pared que hay perreo. Pegadita a la pared que hay perreo. Pegadita, pegadita, pegadita a la pared que hay perreo. En ritmo de racha, los guachos ganamos por tener facha. La chispa en la calle y en la casa techo de chapa. Las llantas no se manchan y la vista no se agacha. Voy enrolándolo mientras que ella mueve las cachas. Rima, dicen que soy un atrevido si solo le robé un beso. Y eso que no saben lo que te quiero hacer, pero siempre respetuoso como tiene que ser. Voy a darte castigo, te voy a complacer. Después borramos casé, para mí fue un placer. Ey, destapen botellas y prendan flores, blones, hagan sonar esos motores. Hagan sonar esos motores. Ustedes saben quiénes son los mejores. Pegadita a la pared que hay perreo. Pegadita a la pared que hay perreo. Pegadita a la pared. Pegadita a la pared. Nah, mira qué perra que está. Báilame como vos sabés que la mata. Ma, me gusta cómo me mira. Atrevida, dice que soy el amor de su vida. Me chamulla, pero yo dejo que el tiempo fluya. Su gato la molesta, pero ella vive en la suya. No tiene dueño, no quiere novio. Te vendió sueño, ella no es tuya. Así que guacha anda avisándole que hace un par de fechas a tu cuerpo estoy metiéndole. Yo sé que sos maldita pero no te volé. Se cree que repiola y vos siempre mintiéndole y metiéndole al perreo. Pegadita a la pared que hay perreo. Pegadita a la pared que hay perreo. Pegadita, pegadita, pegadita a la pared que hay perreo. Booty. Hoy me siento grandioso, ambicioso, haciendo billetes flow mafioso. El gordo me escucha y se pone furioso. Le duele ver que este negro sea más talentoso. Ustedes saben quiénes son los mejores. Coto RNG, Guapeo Music, la verdadera mafia argentina. Dímelo fact, con mucho ritmo y sabor. Guti DJ para vos.